contacto finalmente de la mano de la politóloga y especialista en temas electorales, Eliana Luna, quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, buenos días, Gaby. Buenos días para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y para comenzar, bueno, preguntarte cuál es un poco la visión de estas primarias que se llevaron a cabo ayer en la provincia de Mendoza. Bueno, mira, la verdad que hay mucho, como siempre, para analizar en una elección. Tenemos distintos aspectos institucionales para analizar y aspectos políticos, digamos, en términos de resultados. Claramente, en términos políticos, ha sido, por el lado del oficialismo, bueno, una confirmación de lo que ya se venía, digamos, intuyendo, que era la posibilidad de que el Frente Cambia Mendoza en el total de sus candidatos quedara en primer lugar en las PASO, y que fuera Suárez quien finalmente lograra vencer como candidato a gobernador dentro del Frente. Sin embargo, bueno, claramente la sorpresa ha estado del otro lado, del Frente Elegí, en el cual realmente creo que pocos apostaban a la posibilidad de que Anabel Fernández Agasti, siendo mujer, siendo kirchnerista, con el digamos, poca simpatía que sabemos que el electorado mendocino tiene hacia Cristina Fernández, haya logrado ganarle a toda la estructura del partido justicialista en la provincia, en definitiva. Uh-huh. Totalmente. Y en ese sentido, bueno, esto es un poco lo que sucedió entre estos dos frentes. ¿Y qué sucede con Protectora, no? Y también con el Frente de Izquierda, que, bueno, en algún momento quizás la izquierda era esta tercera fuerza y hoy se va conformando un poco más desde Protectora. La verdad que yo veo que siempre hay, la posibilidad de que se presenten hasta, podríamos decir, aventureros en la política, porque la verdad es que la gente de Protectora tiene poca experiencia en el tema. Sin embargo, bueno, ha encarado su campaña y su intento de conquistar el voto mendocino a partir de la experiencia y la trayectoria que tienen sus referentes en materia de lucha por los derechos de los consumidores, lo cual, bueno, en este momento parece ser un atractivo importante. Ahora habrá que ver si esto fue, digamos, un voto positivo o afirmativo hacia Protectora, o es parte de algún tipo de voto castigo hacia alguna otra fuerza. O sea, hay que ver si realmente Protectora mantiene y logra subir este piso en principio que ha logrado en las primarias. Bien. Pregunta, y respecto del FIT, bueno, me parece que ya no es el fenómeno que era, claramente, o que fue en una época, y quizás también tiene que ver con el hecho de que ya sus propios candidatos han hecho varios intentos y son siempre los mismos, digamos. No hay, vemos a 3-4 figuras destacadas dentro del FIT y son las mismas que en los últimos años. Entonces, bueno, quizás ya también no sea una oferta electoral, digamos, que entusiasma en algún sentido, porque no se ve ninguna novedad o ningún cambio respecto de lo que se proponía, lo que se propuso, a pesar de que estamos en un país muy diferente respecto de las épocas en las que electoralmente a ellos les fue mejor. Pensando, ¿no?, en quienes han sido quienes han salido primero, Cornejo de alguna manera logró provincializar la elección. Sí, definitivamente se logró el objetivo que siempre estuvo, que al desdoblar, y particularmente eso claramente se ha visto tanto en lo comunicacional de campaña estrictamente, como hasta en la propia publicidad oficial del gobierno, en la cual ha habido una búsqueda indudable de separar el rumbo que tiene la provincia y los resultados de ese rumbo en la provincia respecto de los resultados y el rumbo que hay en el gobierno nacional, tratando de hacer de cuenta que Mendoza es una cosa totalmente aislada de la nación, cosa que no es realmente, pero bueno, digamos, como estrategia electoral evidentemente funcionó. Claro, en ese sentido tenemos las PASO a nivel nacional anteriores a las elecciones definitivas por gobernador, por gobernadora. Apenas, un poco más de un mes vamos a saber ya el 11 de agosto qué resulta de esto. Y bueno, veremos si se puede, si el gobierno provincial, digamos, puede seguir capitalizando esta estrategia de haber provincializado la elección una vez que sepamos quién tiene más posibilidades de presidir el país después de agosto. Claro. Pensando en los votos del Frente Cambia Mendoza, bueno, pensando también en los votos de Omar de Marchi, ¿crees, Eliana, que esos votos se pueden trasladar directamente a Suárez en la elección definitiva o puede variar esto? Hay muy distintos análisis. Mi análisis personal es que puede que dentro del voto a De Marchi haya un pequeño porcentaje de voto descontento con el radicalismo de Cornejo. Uh-huh. Y entonces no creo que todos los votos de De Marchi se trasladen unívocamente a Suárez, sino que puede haber una dispersión, así como también de los votos de Protectora, como te decía. Veo que hay posibilidades de que el Frente Cambia Mendoza pierda votantes, efectivamente. Uh-huh. Pasaron finalmente de quienes se presentaban cuatro frentes. ¿Qué visión y qué perspectivas hay en esto del 3%? ¿Te parece que es muy restrictivo? No es restrictivo, porque sinceramente esto ya, bueno, se discutió mucho en su momento cuando aquí se estaba trabajando ya sobre una versión de la ley local de PASO. No me parece un piso restrictivo, porque es lo mínimo realmente que debería tener un partido para participar en la vida política. O sea, ese 3% equivale en general casi a los afiliados que debería tener un partido para mantenerse como fuerza activa del padrón. Perdón, dentro de lo que es, el control que se hace jurisdiccional a los partidos políticos, el 3% no es excesivamente mayor que la cantidad de afiliados o adherentes que tienen que tener para mantenerse como frente. Por lo tanto, uno esperaría que como mínimo alcanzaran eso los partidos, y efectivamente no es un límite alto, no lo considero proscriptivo en ese sentido. Claro. Eliana, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, muchas gracias a ustedes también por comunicarse. Por favor, saludos hasta a la toda próxima. La audiencia. Gracias. La escuchábamos, Eliana Luna, politóloga, especialista en temas electorales.